El periódico norteamericano San Francisco Chronicle dio a conocer en su reciente edición el Museo de la Naturaleza y el Parque Zoológico Nacional de Corea, construidos con excelencia como punto de la vida cultural y esparcimiento del pueblo, como punto de educación.